Bueno, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que estoy vivo. Vivo, afortunadamente. Afortunadamente. Y eso es lo mejor que puedo decir. Sí. Y tal, porque, bueno, pues ahora mismo me estoy recuperando de una operación de la arteria aorta que casi acaba conmigo. Y estoy, pues, aquí de segunda oportunidad. La verdad es que estoy de segunda oportunidad porque casi no tenía que estar aquí. Estoy aquí gracias a un médico que me salvó la vida y luego a unos cuantos cirujanos que también me hicieron lo propio. Y la verdad que muy contento de tener esta segunda oportunidad y hay que intentar aprovecharla. No estoy al 100% ni de lejos, pero bueno, continuaremos intentando darlo todo y no sé, pues trataremos de volver a la música cuando buenamente pueda, pero sí, la música es una droga que se mete en el cuerpo quitársela. Ya ves, es difícil quitársela. Es que tendrán ganas de seguir ahí. Hoy leí a los Nightfear que vuelven después de 5 años, que están ahí, que sí, sí, que sí, no, que sí, sí, que sí, no. Y dice, hemos empezado a sentir la cosa de volver y hemos dicho, vamos a volver. Le tiran los escenarios. ¿Sabes? Es que y vuelven a los escenarios presentando su disco que lo grabaron en la pandemia, vamos, antes de la pandemia, creo. Y como pasa todo lo de la banda cuando pasó aquello, ¿no? Sí, sí. Que lo dejan ahí y ya, hoy, marcado, sí, y sus vidas y estas cosas decían, y fíjate, al final han dicho, pues vamos a volver. O sea que tú, sí, cuando estés buenecito del todo sí, sí. Vamos, te quiero ver tocando la guitarra por ahí, ¿eh? Hombre, te pues queremos ver. Ahí con tu pañuelo a la cabeza. Sí. ¿Eh? Bueno, hoy os traigo también una noticia, así. Bueno, a lo mejor no es importante, pero bueno, a mí la verdad es que me alegra un poco estos meses y tal. Porque, bueno, a mí me habéis conocido con Melkor, pero yo antes tenía un grupo que se llamaba Greenwich. Y la verdad es que pues el batería de Greenwich vive en Barcelona y bueno, pues nos va a hacer una visita en Semana Santa y resulta que nos vamos a reunir. Reunir el domingo, este domingo día 20, oh, en unos locales de ensayo y vamos a revivir viejas canciones de Greenwich, a ver qué tal nos salen. Nos hemos tenido que poner ahí un poco las pilas en casa, pero bueno, esta es una noticia que no conocía nadie, guay. Primicia mundial para Onda Merlín. Mm. Y bueno, pues ahí estamos. La verdad es que nos alegramos, majo. Me suena un montón haberos visto en directo. Yo creo que os he visto en el Ritmo y Compás. Yo creo que habéis tocado pues ahí. En Ritmo y Compás sí, tocamos sí, una vez. Yo creo que sí. Pues a lo mejor le has visto ahí. Claro, es que porque sí. Tú como no has visto a nadie en la vida. No, Estela, yo que tengo muy mala memoria, ya sabes. Tú no tienes memoria, ¿no? No, lo que pasa es que has visto a miles de grupos, entonces... Sí, claro, hijo mío, todo. Es que no sabes aquí. Hombre, un archivo. Hombre, mira, el otro día le recordé a Estela, ¿te acuerdas cuando los vimos en la sala Gruta 77 a Melkor? Ay, sí. Sí, que viniste en la radio, que fue un 15 de mayo y luego los vimos el 18 de mayo. Además, vino mi colega de San Fernando, Cádiz, vino. A veros, que le gustó mucho. A veros, 600 sí, kilómetros sí, sí, sí. Que se hizo el muchacho para poder ver a Melkor. A los Melkor, sí. Y con la sala petada, la sala Gruta 77, que estaba sí, sí. A reventar aquel ahí sí día. Va. Y menudo concierto. En esa sala, es que esa sala, bueno, pues conseguí el contacto para tocar con Melkor, porque en esa sala ensayamos con Greenwich. Entonces ¿sí? Conocí al indio y bueno, tenía muy buen trato con él y la verdad es que con Greenwich tocamos mucho en el Gruta y bueno, pues en cuanto le dije que tenía otra banda, dijo, oye, pues venga, pues vente, encantado. Y entonces, sí, ese es un día que conseguimos así bastante gente. También creo que ese día, bueno, es que en Gruta 77 tocamos con varios grupos, no sé si tocamos ese día con la chacha de nadie. Sí, no eran varios grupos, sí, eran cuatro y tal, grupos. Eran y cuatro bueno, grupos. Pues, está muy bien. Sí, la verdad. Hombre, claro. Hombre, estuvo bien. Como estuvo todos. Bien. Estuvo chulo, sí. Ha habido momentos muy bonitos, ¿eh? Pues sí. Ha habido momentos de Melkor. Sí, sí. También otros momentos que a lo mejor ha habido muy poca gente, porque la fiesta de la lucha desgraciadamente hubo poca. Pues sí, claro. Sí, pero bueno. Pero bueno, ya unas más y otras menos, oye. Otras más, pero mira. Otras menos, y... También han estado en la Sala Live, que me acuerdo de haberlos visto allí. En la Sala Live. La Sala Live también estaba muy bien. Los mejores conciertos, yo creo que en la Sala Live esa. Joder. Sí. Después de tocar nosotros, además se hundió ahí. Sí, es verdad. Que se cayó el techo. Acabamos con la Sala Live y tal. Bueno, ¿qué se hace? Además, acababa de tocar un grupo tributo, creo, no sé qué. Qué pena. Y después de tocar ellos, no sé si era tributo o no, ¿eh? No, no me hagáis caso. Era tributo, sí, retributo a la leñera. Tributo al leño. Y sí, ellos habían estado ese mismo día tocando allí. Menos mal allí. Que no les pasó nada, menos mal a ellos. Oye, menos mal, ¿eh? Menos mal, a ellos no. Pero, a ellos no, pero... Pero... Que vamos, que se les cae ahí, que menudo susto. Además, en la Sala Liz, aparte de dar unos conciertos súper buenos, pues pasaron unas cosas muy importantes para mí personalmente, claro. ¿Ah, sí? Sí, sí, que sí. Las cuente, que las porque, cuente. Porque, claro, la primera vez que tocamos en la Liz, pues fue la presentación del Chaos Chronicles en 2015. Y ese día, pues era mi cumpleaños, ¿vale? Que era el 3 de octubre. Pero es que también era la despedida de soltero de la anterior batería de Greenwich, que pues fue una despedida de soltero entre Zaragoza y Madrid. Y entonces ese día por la mañana yo estaba en la despedida de soltero y le tiramos por un puente. Ahí. ¡Ay, madre! Y le dije, bueno, Carlos y tal, lo siento, es que tengo conciertos, es que me has pillado, que nada, tú no, ya te veo por la noche en la discoteca, ya te veré por ahí. Y lo que pasó es que sin Melkor conocer a Carlos absolutamente para nada, ni Carlos saber absolutamente nada, pues nuestros amigos le llevaron al concierto y yo le subí al escenario y le dije, Carlos, ¿sabes cómo se toca la batería? ¿Tú te acuerdas de esto? ¿Cómo van estas cosas y tal? Y entonces se puso ahí a la batería y con mis compañeros de Melkor acojonados, porque es que no le conocían de nada, pero nada. Y él no sabía tampoco que iba a tocar. O sea, nada, fue totalmente espontáneo. Y entonces le dije, bueno, pues tú haces un ritmo así 4x4 y tal, no sé qué, normalito y tal, y síguenos. O sea, y síguenos. Y entonces nos pusimos a tocar los acordes de AC/DC, de Highway to Hell, y salió perfecto. Salió perfecto, o sea, y claro, yo estaba bastante acojonado porque tú imagínate, o sea, que no le conocen, que no sabía nada, ya. Que venía de la despedida de soltero, que a saber lo que había vivido. Sí, claro, claro. Sí. Y esas cosas son peligrosas ahí. Y bueno, fue espectacular. Oh, qué chulo. Sí, fue espectacular, sí, sí. Fue espectacular. Y luego, claro, la otra vez que tocamos en la Sala Liz, ya como presentación del otro disco de Melkor. Pues le pedí matrimonio a mi mujer. ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Qué bonito estuvo aquello! Yo lo vi allí. Y tampoco lo sabía el grupo. El grupo sabía simplemente que, oye, déjame unos minutitos y tal, que le voy a, que tengo que hacer una cosita. Pero nada, o sea, no le dije ni pío. Nada, cero. Y nadie sabía absolutamente nada, ni mi hermana, ni mis amigos, nadie. Y tú aprovechaste allí que estábamos todo el mundo, claro, y le soltaste la bomba, venga, sí, ¡hala! Sí, la bomba ahí. Sí, sí, sí, no, sí, sí. Que casi me dice que no, que estaba tan nerviosa que... ¡Ay, la pobre! A ver, tú lo que la subiste allí, empezaste a hablarla y no sé qué, sí, sí. Y a pedirle a matrimonio y la otra pobre, y sí, como, sí. ¡Ay! Claro, la dije, oye, es que necesito una mano inocente para un sorteo. Y, ¿ah, luego sí? Y luego le dije, bueno, es que mano inocente, yo lo que quería era una mano, y has subido tú, así que a ver qué voy a hacer con tu mano. Estuvo muy bien, Michael, muy bien. Y la verdad es que sí, sí, ha habido... A mí me gusta crear momentos, o sea, crear momentos que digas, esto no es solo un concierto, sino que creas un momento especial, ¿vale? Pues sí. Y mira, el último concierto, por ejemplo, de Melkor, pues también hubo un momento un poquito especial, y es que pues un primo mío que toca la guitarra desde hace un montón de años, pero pues está ahí escondido, ahí está oscuro porque no quiere salir, no quiere ascenso en un grupo, solamente toca en casa y ya está. Pues su hija empezó a tocar la batería. Y bueno, pues oye, la empezó a tocar bastante bien y al final, pues esto sí que fue ensayado. Eso sí, vinieron un par de veces al local de Melkor antes del uh-huh. concierto y bueno, pues hicimos una versión de Maneras de Vivir, de ahí. Entonces, uh-huh. pues oye, pues estuvo muy bien ahí. Se subió tanto la hija de mi primo como mi primo uh-huh. a tocar ahí y fue un momentazo también chulo. Y tal. Luego hablamos de ese concierto porque hubo muchas cosas en ese concierto y tal, no tan buenas, pero eso bueno. Sí que fue un momento muy bueno. Hay que recordar las cosas bonitas. Claro que sí, hombre. Pero bueno, también hay que... Pero bueno, las cosas malas están ahí. Están ahí, desgraciadamente, bueno, el mundo es así. Pero... A ver, la vida te va dando vueltas ahí, te va llevando sí. claro. por cosas muy buenas, cosas muy malas. Exactamente. Y bueno, pero bueno, pero hay que levantarse y seguir luchando, porque si no, si los que estamos aquí, si no, madre mía, hay que disfrutarlo, te quedas en la mierda y ahí te quedas y no, no. Y no es plan. Como cuando dedicamos la canción, que dijimos, venga, vamos a poner esta canción de Green Way. Sí, que había que dejártela, porque es que, no sé, era, para nosotros era... Hombre, pues era especial, claro que era sí. Una cosa, tú estabas especial. En una situación un poco chunga, sí, y que sí, mejor yo, que animarte con eso. Yo, el pasado año, el mes de junio y julio, estaba en la cama pues casi todas las horas. O sea, o en la cama o en el sofá. No me podía levantar. Y lo estaba pasando bastante mal y realmente encontré la música, pues eso, el apoyo y el consuelo, así, bueno, aparte de mi mujer, claro, que me cuidaba. Hombre, ella está ahí siempre, pero, ¿no? Y los amigos también, claro, que eso importa mucho, pero cuando me quedaba solo ahí en la cama y tal, me ponía los cascos y oye, pues con la música, pues parece que no, pero oye, me despertaba ganas de vivir, que en ese momento estaba difícil la cosa, estaba difícil. Sí, sí, sí. Sí, es lo importante, claro. Es que te ha dado una segunda vida. Gracias a los doctores, que ya te digo que son muy importantes en este mundo, que si das con un doctor que sabe tal no sé qué, te puede curar cosas que realmente... Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, yo a todos, a los doctores que me han atendido y, bueno, a las enfermeras y tal, y enfermeras, pues les estuve repartiendo discos de Melkor. ¡Ah, vea! ¡Hiciste sí, bien! Sí, ¡ah, sí, qué bien, qué bien! ¡Ay, sí, ay! Sí, sí, sí, sí, que sí. Sí, sí, yo, hombre, este de momento es mi legado y tal, lo que tengo, así que no sé si habrá más, ojalá que sí, pero bueno, de momento lo que tengo, y yo lo que quiero es que se escuche y que se conozca, ya está. Y entonces, pues oye, aprovecho y que sí, a la que mínima, sí. Claro. Claro, sí. Y yo la verdad es que, pues eso, queridos oyentes, pues yo les pedí a Alfonso y a Estela que si después de vivir esta, pues eso, de tener esta segunda oportunidad, que si pudiera venir a la radio y contar un poco mi experiencia y bueno, pues a ver si a la gente le puede ayudar un poco, pues eso, estas vivencias, estas anécdotas, o por lo menos hacer un programa de radio pues gracioso y tal. Y bueno, pues básicamente, pues eso, pues quiero contar un poco mi historia musical. Claro que sí. Exactamente. Y bueno, pues yo empecé, pues hace, en el año 96, me picó la música gracias a un amigo que me regaló una entrada en el Festival de Móstoles, que tocaban Hamlet, tocaban Cypress Hill, tocaban Rancid y tocaba sobre todo Rage Against the Machine. Y bueno, pues yo después de ese festival, que entonces tendría pues eso, 20 añitos o por ahí, pues me cambió la vida. Yo vi a Tom Morello lo que hacía con la guitarra y dije, Dios mío, o sea, esto es otra cosa, yo quiero hacer eso, ¿no? Quiero hacer eso, o sea sueño. Increíble. Yo también quiero, ¿no? Yo quiero. me volvió loco, o sea, fue una cosa, y además es que yo no tenía entrada y fue ese mismo día me llamó por teléfono a casa, porque no había móviles, me llamó por teléfono, claro, a casa. Oye, Miguelito, que mira, que tengo una entrada y tal para ir a un festival. Y yo, venga, pues voy, no tengo nada que hacer, pues voy. Pero voy, sin ningún ánimo de, o sea, sin conocer ningún grupo, ni nada de nada, o sea, nada. Y me picó ahí y vamos, sí, tremendo. Y luego, pues más adelante, pues ya le dije a mi hermana, oye, hermana, que a mí me gusta la guitarra y tal. Y mi hermana me regaló una guitarra de esas baratitas, así con ampli que se venden ahí y tal, pero súper agradecido. Y en ese momento, pues lo estaba petando así Nirvana y tal. Y como eran canciones facilitas, pues oye, pues mira qué bien. Claro, tú las vas tocando ahí, ¿no? Sí. Claro, y yo intentaba aprender así canciones así facilitas y tal. Y bueno, pues se me da regularcillo ahí. Yo veía que aprender canciones, bueno, me costaba y tal, pero que realmente disfrutaba mucho de tocar la guitarra. Entonces no sabía qué hacer, porque digo, jolín, me está costando aprender aquí lo que tocan otros, pero me gusta tocar mucho la guitarra. Y al final lo que pasaba era, pues, lo que me ha pasado toda la vida, que a mí no me gusta tocar los temas de otros, a mí me gusta crear, a mí me gusta componer. Y entonces pues es un poco la historia un poco de mi vida así de musical, que que yo versiones, pues pocas, y o saber tocar lo típico, y, sé tocar la guitarra para los amigos, y digo, venga, tócame algo, y digo, pues sé tocar poco, macho, o sea, no soy el alma de la fiesta, precisamente. Y así llegó tu primer grupo. Sí. Así llegó Greenwich, y Greenwich, mira, Greenwich es un grupo que se formó en Las Navas del Marqués, ¿vale? Que es un pueblo muy especial para mí, es un pueblo en el que Rebeca, mi mujer y yo, pues nos dimos el primer beso. ¡Ay, qué bonito, por favor! Claro, y de Greenwich se formó porque Carlos a la batería, Esaú a la guitarra y Juan Antonio al bajo, pues todos estábamos allí veraneando, éramos todos de Madrid, pero estábamos veraneando allí, y de un día para otro, pues Carlos dijo, oye, que yo toco la batería, en un local abajo de la farmacia, bueno, la farmacia del herbolario de mi madre, tengo una batería ahí, venir a ensayar y tal. Bueno, fui yo a ensayar y al final nos reunimos y cogimos un local en el Gruta 77, y ahí ensayábamos hasta la 1:30 de la mañana. Desde las 7, 8 de la tarde. Hostia. Éramos malos músicos, teníamos que ensayar mucho. Pero oye, no se nace aprendido, ¿sabes? Exactamente, ahí a está. No vas a ser un Jimi Hendrix así de repente. La verdad es que no. Pero entonces, claro, es eso, que ensayamos hasta la 1:30 porque se acababa el metro. Si no, a lo mejor podíamos seguir allí todavía, ¿no? Ahí está. Porque el Gruta creo que era hasta las 2 de la mañana. Sí. Seguro. Sí. Y la verdad es que estábamos en ese local, y además nosotros solos, cogimos un local para nosotros solos, pequeñito, era pequeñito, pero... Claro, y claro, era, uh-huh, era espectacular. Y de ahí, pues, empezamos a hacer canciones nuestras, ¿vale? Que tocábamos algunas que otras y tal, pero bueno, canciones nuestras. Y entonces ya cuando ya cogimos ya pues una base, pues vino Nuria, pues eso, que ha sido la cantante de Greenwich de siempre, o sea, no ha habido otra cantante en Greenwich, uh-huh, ha sido Nuria. Y Nuria, bueno, nosotros nos quedamos alucinados con ella, y ella se quedó también bastante sorprendida con nosotros, porque aunque nosotros no éramos unos músicos muy, muy para allá, pero la música que estábamos componiendo tenía algo. Tenía cosilla. No era una música así, no era un pop rock o un rock así típico, sino que había cosas que le gustaron. Y entonces, pues sí, sin pensárselo, pues se vino con nosotros y tal. Y curiosamente su novio o su marido, no sé, su marido, ¿sí? Claro, cuando nos conoció, no sé si era su marido, pero bueno, ahora ya sí. Y además tienen dos hijos, o sea que... Toma ya. Sí. Pues era bajista de otra banda, pero era muy metalero. Era ya aquí de estos así tipo Korn y tal, aquí. Uh-huh. Y Oscar, así se llama él, pues era también muy diferente a otros bajistas, porque utilizaba un instrumento que era el didgeridoo, un instrumento australiano, que es un palo, sí, así el palo que... largo, así que... Un palo muy largo. Sí, que suena, sí, muy, palo largo, suena sí, muy bien, sí. Que suena ahí muy, muy, muy potente y tal ahí. Sí, sí. Y que depende de, creo que depende de lo raro que sea, pues está en una tonalidad o en otra. Ahí. Porque sí, sí. Él tenía didgeridoos en do, en re o en mi. Toma ya. Sí. Y bueno, pues la verdad es que claro, nosotros como ya tenemos bajista, que era Juan, pues lamentablemente, pues claro, pues, claro. Y además él estaba en otro grupo, o sea que tampoco... Claro. No. Pues dimos nuestro primer concierto en la sala Ampliate, y madre mía, era el primer concierto de nuestra vida. Y bueno, pues al final Nuria no se pudo venir, pero nosotros, los otros cuatro, nos fuimos a Las Navas del Marqués y tocábamos el sábado, pues nos fuimos el viernes por la mañana y nos pillamos una borrachera. pero muy fuerte, sí, muy fuerte. O sea, menudo resacón al día siguiente. Sí. Resacón, bueno, porque borrachera, pero de calimocho, ¿eh? Ah, calimocho. Sí, de copas, ¿no? Nosotros éramos de calimocho, el cali cerveza. Y la cerveza, ¿no? Sí, calimocho y cerveza. Entonces las copas, bueno, o sea, las resacas tampoco no son así. No, así no es tanto, ¿verdad? Hombre, voy a contar una anécdota y tal aquí que le va a hacer gracia a Carlos y tal. Pero, pues sí, pues la verdad es que hubo una borrachera importante y dormíamos en casa de Carlos, de batería. Y pues a mí me vino de repente aquí, pues la cosa de... aquí, me tapé la boca, pero me tapé la boca mal, y hice como un aspersor. Hice un aspersor así en la pared, una pared de casa de Carlos. ¡Ay, Dios! ¿Su y madre bueno, nos pues, mató luego? Pues un poco, sí. ¿Nos un poco, mató su madre luego un poquito? Sí, sí, sí. Un poco así. Y madre mía, pero bueno, aquí he venido a contar anécdotas y cosas así para reírse y tal. Exactamente. Y ahí estamos. Ahí está. Y bueno, como ya hemos hablado mucho, si quieres, pues mira, voy a dar paso a una canción, ¿vale? Porque les he pedido, pues eso, cosas, les he pedido que pincharan temas que a mí me han influenciado mucho, que me han llamado mucho la atención, ¿vale? Uh-huh. Y yo, cuando componía, tanto con Greenwich como con Melkor, lo que quería era que la guitarra se diferenciara de la voz. Que hubiera dos melodías de guitarra y pues, o sea, dos guitarras diferentes, uh-huh, y una guitarra un poquito haciendo una melodía y que esa melodía no fuera la misma que de la voz. Esa era una idea musical que, uh-huh, que a mí yo tenía en la mente, y entonces escuché a un grupo que se llama Trice y ese grupo pues eran muy cañeros y me lo demostró. Me demostró que se podía hacer, que se podía hacer mucha caña y con unas melodías en la guitarra y en la voz diferentes. Y, uh-huh, y bueno, pues nada, pues cuando quieras pínchalo. Es un tema del primer disco de Thrice. T-H-R-I-C. Todavía siguen en activo, pero ahora ya no hacen metal. Ah. Uh-huh. Pero bueno, este primer disco es increíble. Bueno, joder. Toma, espero ya. Que os haya gustado. Bueno, la verdad es que es que ese grupo. Está en el estadio. Ese grupo, The Illusion of Safety o algo así, se llama el disco, el primero de Thrice, es un disco de primero de la primera a la última canción. No sabía cuál traer, he traído esta, pero es que todas son increíbles. Y con Esau, con el guitarra de Greenway, fuimos a verlo a la sala Caracol, creo que sí, uh-huh. La sala Caracol ahí. Uh-huh. Y muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. La amplíate, hombre, que claro. Estaba en la Plaza Luca de Tena. Sí, amplíate. Sí, pues mira, pues... Pues de ese concierto salió, o sea, el técnico de sonido, pues fue el que luego después pillamos para hacer la primera maqueta de Greenwich. ¡Oh, anda, mira! Porque nos vio ahí y dice, joder, ¿y este es vuestro primer concierto? Y dice, sí, sí, sí. Y dice, joder, pues me ha molado bastante y tal, no sé qué. Y dice, yo tengo un estudio casero y tal. Y dice, y yo qué sé, pues si queréis grabar y tal, pues oye. Y entonces, pues fue curioso. Y bueno, pues no se hizo ilusión. Uh-huh. Y entonces le dijimos, venga, pues vamos a probar. Y dice, y ya ves tú, vamos a probar con un tema. O sea, que normalmente la gente aquí. Vamos a probar con un tema y tal, a ver, porque éramos muy malos músicos. Y entonces fuimos a su casa, ahí, y bueno, pues era un estudio súper casero. Y grababa el tío sin claqueta y sin nada. O sea, ahí, ala, venga. Ala, sí, ala, al mogollón, venga, ala. A lo que salga. Ala, venga, a lo que salga ahí. Qué maldad. Claro, es cierto que claro, grabamos sin claqueta, pero o sea, grabamos sí. Con la base de la batería. O sea, no grabamos todos a la vez, pero eso sin claqueta. Entonces, pues bueno, pues estamos ahí un poco ahí. Pero como era nuestra primera grabación, nosotros súper contentos ahí. Hombre, ilusionados. O sea que. Claro. Y agradecido, claro. Agradecido. Claro. Aquí se llamaba Javier Trompeta. Nosotros, ¿no? El trompeta. El trompeta. Sí. Y era un caso, el chico era un caso. Y la verdad es que grabamos un tema que se llama No hay límites. Del que, bueno, estoy muy orgulloso, pero bueno, eso lo podéis encontrar por ahí por internet y tal. No hay límites de Greenwich. Y luego después, pues, nos animamos y entonces grabamos con él otros tres temas más. Y uh-huh. Ya fueron como la primera maqueta de Greenwich. Y bueno, pues en esa primera maqueta sí que grabó Juan al bajo. Y oye, pues bastante bien. La verdad es que bastante bien. Quedamos bastante contentos. A ver, para lo que es un estudio casero, el resultado uh-huh. es más que bueno. Uh-huh. Y yo la sigo escuchando y oye, pues una decente. Y bueno, pues con Greenwell lo que pasó es que luego después, pues Juan es enólogo y uh-huh. tuvo que terminar sus estudios y bueno, sus estudios no, yo creo que ya a trabajar, claro. Uh-huh. Y se tuvo que ir a Sudamérica. Ah. Entonces, claro, nos quedamos sin bajista. Y claro. Era obvio. En ese momento le dijimos a Nuria, oye, tu chico puede tocar el bajo con el otro grupo que está ahí con nosotros y tal. Que nosotros aceptamos palo, aceptamos didgeridoo. Aceptamos lo que queráis, majos. Y encantado y tal. Y encima, pues oye, para ti mejor, yo qué sé, que estás ahí con tu chico. Claro. Y la verdad es que, claro, sí. O sea, Oscar vino a Greenwich encantado. Y además es un chico majísimo, es un encanto de persona. Y además es diseñador gráfico. Y nos hizo todo el arte de Greenwich, de portadas y demás y uh-huh. tal, está hecho por él. Y luego después también es ilustrador y tal, y hace cómics y vamos. Y luego como bajista también es súper bueno. Pero tenía esa diferencia, el didgeridoo. Y entonces el didgeridoo es una cosa que yo no he vuelto a ver en un grupo español. No lo he vuelto a ver. No, yo no sé si vosotros que habéis visto muchos conciertos. A los Conga Caníbal. Conga Caníbal lo tienen. Sí, Conga Caníbal. Pero muy poco, ya te digo, muy pocos grupos lo hemos visto. Sí. Vita y Man a lo mejor. Vita y Man en su día, al principio, sí. A lo mejor algo. Sí, tenía, sí. No sé. Pero lo que pasa es que nosotros le damos mucha importancia. Claro. Le damos mucha importancia. Y bueno, pues para que vean los oyentes un poco, me voy a saltar un poco las influencias, para que vean los oyentes un poco el tema este del didgeridoo, pues a ver si puedes poner un tema ahí de Greenwich que se llama Un Mundo Diferente y que precisamente hace una introducción, ¿vale? Con el didgeridoo, para que lo oigáis, para que veáis y tal. Y con Greenwich, cuando llegó Oscar con el didgeridoo, a mí me picó y entonces era una lucha un poco entre el didgeridoo y mi guami. Yo soy un guitarra que no soy muy bueno, entonces me ayudo mucho con los efectos. Yo soy muy, muy defectitos. Y entonces yo tenía una pedalera gigantesca y ala, no sé qué, un montón de cosas aquí, el guagua, el guami, no sé qué y tal. Y prácticamente no había solo de guitarra que no utilizara el guagua o el guami. Era, incluso a veces los combinaba los dos, o sea, tremendo y tal. Y la verdad es que con el palo, con el didgeridoo, pues hacían muy buenas megas. Y en esta canción, Un Mundo Indiferente, que es una canción muy importante para Greenwood, quizá la primera o la segunda mejor, pues lo vais a ver. Y esto es en directo, no es en maqueta, esto es en directo. Os he traído una pista en directo para que veáis que no hay trampa ni cartón. Guay, guay, guay. Oh, con ella, que suene. Nos han llamado aquí al 917-97-4838. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Vale, ¡qué muy grande! Llamado, es una persona maravillosa. Pues sí. Sí, la verdad es que llevas razón, que tú transmites bastante. Que sí. Es que, mira. Me he quedado alucinado. Gracias, Ángel. Me he quedado alucinado. Sí, porque es que teníais que verle. Sí. Tenéis que verle. El día que fue a veros al Gruta 77, alucinó como un pepino. Alucinó con vosotros, sí. Y dijo, madre mía. Que sí, Miguel. Que pero, yo, ¿pero estaba Marcos o Antonio? No, estaba ya Antonio. Estaba Antonio, ¿no? Ya, sí, Antonio, sí, sí, estaba Antonio, sí. Estaba ya Antonio. ¿No? Sí, sí, sí. Que fue el tercer cantante, ¿no? ¿Cuánto? Porque ha tenido varios Melcos. Sí, ha tenido varios. Tenido voy a terminar el capítulo de Greenwood y ahora ya empezamos pues luego con empezamos con él, sí, exactamente. Sí. Ahí está. Pues nada, pues con Greenwood hicimos una segunda maqueta, que esta vez ya la hicimos bien, con claqueta y en un estudio de grabación ya más profesional. Y esa maqueta, la verdad es que todos los miembros de Greenwich nos sentimos bastante orgullosos de ella. Y bueno, pues en esa maqueta estaba este tema en directo que se llama Mundo Diferente, que es muy importante. Y bueno, pues hicimos varios conciertos. Y bueno, pues un poco éramos un grupo de amigos los que formamos Greenwich. Y bueno, pues yo tengo la gran suerte de seguir contando con ellos como amigos y eso, como os ha adelantado al principio, pues nos vamos a reunir este domingo y la verdad es que sí, es cierto que ha habido momentos difíciles, momentos tensos y bueno, uno de esos momentos es pues que mi amigo Esaú, que estaba a la guitarra, pues al final nos abandonó y tal, porque había muchos conflictos, muchas tensiones y tal. Esaú es un guitarra también muy, muy divertido, muy, muy diferente, porque él toca la guitarra con las manos, como si fuera una guitarra española, pero toca la guitarra eléctrica. Y se tenía que dejar las uñas muy largas. Sí. Ahí. Y incluso se las pegaba con pegamento porque... ¡Ay, madre! Sí, ¡ay, Dios mío! Sí, tenía una mano asquerosa. Sí. Pero ligaba mucho, a pesar de la mano asquerosa, ligaba mucho y... Te quitó una, ¿no? Te quitó una, ¿no? Bien, yo no he ligado nada, yo no he ligado nada. Aquí, mira, ¿que ligaba a él o qué? Vamos a contar la anécdota del ligoteo de Greenwich, que es muy gracioso también. Porque claro, nosotros nos metimos en la música y decimos, oye, la música se liga. Eso dicen. Sí. Pues el que no tenía nada de... O sea, no sabía hacer nada de música, que era el bajista Juan, pues nada, le tocó el bajo porque era el instrumento más fácil y porque no sabía tocar ningún instrumento. Dice, venga, tú tocas el bajo, que es tocas la tónica y ya está, venga, y nos sigues y ya está. Y en los primeros ensayos con Greenwich, pues íbamos en metro, claro, y de repente pues iba él con su bajo ahí en el metro y se le acercó una chica y oye, pues empezaron a hablar, no sé qué, nos vino aquí al ensayo y dice, oye, que ha venido una chica en el metro, no sé qué tal, me ha empezado aquí a preguntar pues que si soy bajista, no sé qué tal, me ha dado su teléfono y oye, a la semana siguiente pues estaban ahí dándolo todo, o sea, hola, toma ya. Hola. O sea que sí, en la música se liga, yo no, pero bueno, pero has ligado después. Bueno, ligaste después, sí, hijo mío. No, ligaste, ya, he ligado después, sí. Y te ha ido muy bien. Exactamente, sí, sí, sí. Ahí está. Sí, la verdad es que sí. No. Rebeca, no me quejo. ¿Tienes una compañera? No me quejo, que vamos. Excepto que tuviste que aplazar la fecha por el tema de coronavirus. Sí. Que fachar, sí, la boda se tuvo que aplazar dos veces, además. Dos veces. Sí. Pero muy bien. Al final ya hubo. Sí. Y finalmente pues con Greenwich pues sí, grabamos una tercera maqueta ya en un estudio así más apañado y todo. La verdad es que no salí nada contento de esa grabación, todo hay que decirlo, y estaba un poquito rayado y no sé qué pasaba, que esa maqueta no me gustó, el sonido que sacó no me gustó y en ese momento yo estaba un poquito pensando que quería cambiar un poco la música de Greenwich, que quería hacer algo más duro. Y entre el sonido de esa maqueta que no me gustó y que pues que no veía que la dirección musical que yo quería tomar que cupiera en Greenwich, pues al final tuve que decir a mis compañeros que yo los abandonaba, los sentía mucho, que yo me quedaba con ellos o les enseñaba cómo hacía yo las cosas a la guitarra que viniera, pero que yo no me sentía con ganas de seguir. Y fue después de grabar la maqueta, o sea, ni siquiera demos un concierto después de grabar la tercera maqueta. Y son decisiones que seguramente pues son malas mías, son decisiones malas mías o bueno, o pues, no. Bueno, exactamente. Sí, pero se sabe, oye. Pero eran amigos y quedé muy mal con ellos. De todas formas, yo la música me encanta, la música es un legado y algunos me dijeron, joder, pues para eso no habernos dicho de grabar la maqueta. Pues mira, pues esta maqueta que grabamos, la tercera, aunque a mí no me gusta especialmente, pero está ahí grabada y bueno, tiene unos cuantos temazos que están muy bien. Y oye, pues para mí también es un orgullo. y prefiero haberme gastado un poquito de dinero en eso, que porque si no me gasto ese dinero en ese momento, pues eso ya no existe. Claro, claro. Entonces, esto que estoy contando ahora va, bueno, con Melkor va a colación. Bueno, voy a terminar, que si no me enrollo mucho, ¿vale? No, hace bien, ¿no? Esta parte. Sí. No, tú hablas. Sí. Y nada, pues básicamente yo quería hacer metal. Es la música que en ese momento ya me estaba hirviendo la sangre. Yo escuchaba muchos grupos, sobre todo lo que era el new metal. Y a mí ya con Greenwich me estaba faltando ya algo. Y entonces, pues bueno, pues decidí dejar Greenwich. Al final incluso intentamos hacer algunos... Hubo un intento de hacer Greenwich metalero, pues, pero no cuajó. Y al final, pues estuve, el año 2007 fue, me acuerdo, estuve dando bandazos de aquí para allá haciendo pruebas con diferentes grupos. A ver si algunos me gustaban a mí y otros no les gustaba yo a ellos. Y tal. Claro, bueno, es lo que pasa. No, y es que en el metal, claro, la gente dice, oye, el metal, no, el metal es difícil, ¿sabes? El metal hay que tener técnica. Y yo estuve en varias pruebas y no daba el nivel. Yo soy un guitarra que no tengo una técnica súper buena, yo soy muy creativo, pero no tengo una técnica. Y oye, hay algunas pruebas que directamente pues no daba el nivel y hay otras que no, que el grupo que fui a visitar, pues no les gustaba, ¿no? Pues no me gustaba mucho. Y entonces, pues ese año 2007, pues me lo tomé como un año para... Vi que la música no salía y me lo tomé como un año especial para mi otra afición, que es la montaña. Yo soy muy montañero, he estado en Nepal y entonces en ese año 2007 me fui a Pakistán. Me fui a Pakistán a ver el K2, que es la segunda montaña más alta del mundo, y hice un trekking muy grande que subes a 6.000 metros de altitud. Tal, y bueno, estuve por allí pues casi un mes y tal. Vine un poquito malo, me dio un poquito mal, no mal de altura, sino me dio un poco de ansiedad y tal. Madre mía, es que hijo mío. Sí. Menuda. Vine así. Menudo viajecito, sí, que te diste. Sí, pero muy bien aprovechado, o sea, estupendamente. O sea, gracias a mi trabajo y a este viaje, por ejemplo, conocí a una persona que es relativamente famosa en España en el mundo del alpinismo, que es Sebastián Álvaro, que es el director del programa de Al filo de lo imposible. Ah, sí. Así, es un programa muy, muy famoso. Pues me invitó a su casa el 14 de marzo, bueno, el 14 de febrero, perdón, el Día de los Enamorados. Conocí a su mujer, conocí su casa, es una casa increíble, y me enseñó mapas de Pakistán y bueno, pasamos un día alucinante. Y bueno, ya cuando volví de Pakistán, pues le dije, bueno, pues ya la montaña ya está y ahora vamos a volver a la música. Y entonces, pues de buenas a primeras, entré en el local Carabós y vi a unos chicos de Melkor que eran la bomba. Y entonces, ese día de la prueba con Melkor, yo me tenía que aprender alguna cancioncita que otra y tal, así. Y ellos se quedaron alucinados de que me la aprendiera. A mí más o menos sí que me resultó fácil, eran más o menos sencillas. Y luego ellos también me sorprendieron a mí porque tenía una cantante Aida, que era alucinante, tenía una voz así como de ópera, así muy profunda, muy intensa y tal, y bueno, y lo daban todo en el ensayo. Aida acabó por los suelos tirada así, como si estuviera un concierto ahí, cantando Dragon Queen, que era una canción que no paraba de cantar durante 3 minutos seguidos, lo daba todo, y digo, Dios mío, digo aquí hay algo, y oye, pues vamos a intentarlo. Y entonces estaban Emilio a la otra guitarra, Iñaki al bajo, Kike a la batería y Aida a la voz. Y con esa formación dimos bastantes conciertos ahí. Y nos lo pasamos muy bien. La verdad es que yo en esa época también con Melkor ahí lo pasamos bastante bien. Y la verdad es que pues queríamos grabar, pero no teníamos medios, ni dinero ni nada. Y bueno, pues básicamente pues hacíamos conciertos, y entonces llegó un momento en que a Aida le dijeron que la voz se le estaba perjudicando, o sea, que tenía nódulos en la garganta. Bueno. Y que si no dejaba de cantar de la forma que lo estaba haciendo, pues que iba a resultar muy mal. Entonces, desgraciadamente para nosotros y también para ella, claro, por supuesto, pues, no, claro, pues lo tuvo que dejar. Pero Aida era una chica encantadora. Se ponía súper nerviosa en los conciertos, la imagen que daba era espectacular, se ponía un corsé súper bonito. ¡Qué bonito! A mí mis amigos me llegaban a decir cuando luego estaba Marcos, pero no va a venir la chica del corsé a otra. Por eso iba, ¿no? Por eso anda, iba. ¡Anda! Sí, seguro. Sí. Pero está bien. Y bueno, para no seguir todo el rato hablando y hablar más de las influencias, ¿vale? Vamos a poner otro tema un poco de los que más me ha influenciado. Te voy a poner el segundo, el de Antella. Antella es un grupo que era el batería Chus, el batería de la Chacha de Nadie, que era un grupo hermanado con Greenwich. Pues luego después ha estado en un... no me acuerdo cómo se llama este grupo famoso. No me acuerdo ahora mismo. Bueno, se me falla la memoria. Ha estado en un grupo muy famoso de Vallecas. No me acuerdo. Cape. Sí. Ay, Chus, lo siento, Chus. Pero bueno, pero... El ciclón. No, ciclón. No me acuerdo. Ya se acordará. En la pausa lo busco y me acuerdo. En la pausa lo busco y ya lo... Pues Chus era un chico, increíble. Y entonces, pues, formó un grupo que se llama Antella. Y es un grupo que nadie conoce. Uh-huh. Y que grabaron también en los estudios Ángel. En los estudios que luego grabamos con Ángel. Y la verdad es que hicieron un disco increíble. Y a mí me encanta esta canción, me encanta esa canción de que ese disco y la verdad es que deberían haber triunfado tanto más que nosotros. Así que pues pon la canción. Vamos con ella. Antella. Bueno, pues eran de Usera, desastre. De Usera, desastre. Desastre, sí. Chus. Perdona, Chus. Chus Ortiz. Desastre. Chus Ortiz, eso es que le conozco. Es que, hijo, bastante que estás contando, ¿eh? Sí, estás contando bastante, ¿eh? Que dice que no tiene memoria, joder, con el Miguelito, ¿eh? Joder, con la memoria. No tiene, sí, ¿no? Sí, sí. No, es que quería venir y... Te había hecho el guión entero, mira. Y estoy sin guión, estoy sin nada, ¿eh? No, está aquí el tío con su cabecita, ¿eh? Muy bien, sí, muy bien, ¿eh? Los médicos te han arreglado bastante. Menos mal. La verdad es que casi no tomo pastillas, entonces pues bueno, pues eso ayuda. Eso es bueno, ya no tienes drogas ahí. Sí. Ay, pues mira, hablando de drogas, venga. Hablando de las drogas. Venga, vamos a contar una anécdota divertida. Pues claro, yo estoy aquí en la radio porque un día Estela dijo, oye, venga, que me han llamado de Cru Metal. De Cru Metal, sí. Y les voy a hacer una entrevista. Y nada, pues tocábamos nosotros en las fiestas de Canillejas, tocábamos con Melkor, que ya estaba Marcos con nosotros, que es un cantante que para mí ha sido el mejor que he tenido en toda mi vida, tal, y bueno. Yo le vi con Vegas Blade. Con Vegas Blade, ¿le viste? Madre mía. A Marcos, ¿eh? Madre mía. Sí. En la sala Alive de Alcorcón, Alive. ¡Ostras! Casina. Casina, el 2012, ¿eh? Jolín. Ya tengo muy mala memoria. Y además me acuerdo que Iñaki se hizo la máscara esa. Sí. Que sí, era sí, la primera sí, vez que iba a sacar la máscara esa. Sí. Que sí, se claro. hizo de sí, vuestro sí, claro. logo de Melkor. Claro, porque Melkor, pues eso, es un personaje de Los Señores de los Anillos y sale con una máscara, claro, como esto. Sí. Ahí. Y entonces Iñaki, que es, pues, le encanta toda la liturgia de... Además con lucecitas tenía, sí, me acuerdo. Tenía incluso luces. Tenía luces, o sea, ¿eh? Sí. Es que... No veas, menudo. Iñaki muy apañado. Sí. Y ese casco lo utilizamos mucho. Y nos dio mucho juego. Y estaba uh-huh. muy bien. Pues sí, pues Estela aquí nos hizo una entrevista en mi casa, porque yo vivo en Canillejas. Casa, sí. En el salón de su casa, aquí, allí. En el salón, ahí sentados aquí, tomando una cervecita antes de tocar en Canillejas. Sí. Y claro, pues nosotros encantados de la vida. Y la verdad es que ese concierto, pues bueno, pues claro, pues como casi todos, pues no había demasiada gente, pero estábamos nosotros súper contentos porque era un escenario muy grande para nosotros. Claro. Y muy bien. Y bueno, pues dimos espectáculo, la verdad es que dimos espectáculo y salió muy bien. Iñaki se subió a lomos de Marcos, ahí, como le hace DC y tal, sí. Marcos se rompió la camiseta. Bueno. Vamos, debe estar bien, sí. Era la bomba. O sea, esa formación nos lo pasamos genial, con Marcos ahí. Y entonces ese día... Cuando terminó el concierto, pues resulta que al día siguiente yo tenía una boda de una prima mía. Uh-huh. Y era una prima mía que le encantaba Melkor. Y eran rockeros, tanto el novio como mi prima. Y pues nos dijeron, dice, oye, ¿no te importa que después de tu concierto vengáis aquí a la despedida soltero? Que era una finca y estaba lejos ahí. Y vengáis y nos dais un concierto. Y dice, hombre, yo qué sé, no sé. Y tal, un concierto, bueno, pues lo intentamos y tal, pero no era tema de pasta, no, para nada, no. Si nosotros no queríamos ni pasta ni nada, lo único que pasaba es que el batería no podía ir, no podía ir, entonces, bueno, pues al final nos animamos después del concierto y fuimos Marcos, Iñaki y yo, uh-huh. aquí, cantante, guitarra y bajista, y bueno, pues, y nos hicimos ahí, hicimos lo que pudimos, pero hicimos otro concierto en la despedida de soltero de, bueno, toma ya. De mi prima ahí y también llevé a un amigo mío que es Sergio, que es un mago, uh-huh. aquí para que hiciera también trucos de magia y tal, no sé qué, uh-huh. y estaba muy bien. Y bueno, pues estábamos ahí más o menos a las 4 de la mañana, ahí pues estábamos en la finca donde se va a celebrar la boda al día siguiente. Y estábamos en la piscina, era veranito, y tomando uh-huh. cervezas y vamos, o sea, joder, una jornada ahí, total, ya ves. Sí. Y bueno, ahí nos dieron hasta las 5 de la mañana y de repente una juerga y un cachondeo y tal, y de repente viene el novio, aquí Rafa, y que vamos, os conoce Rafa, uh-huh. a vosotros, y yo pensaba que nos iba a echar la charla porque claro, era a las 5 de la mañana, se casaba al día siguiente. Y digo, hombre, ya era un poquito de... Se ¿no? la estamos liando, y viene Rafa con una bandeja llena de cervezas. Tomad, chicos, tomad, que no decaiga. Está trápaca, trápaca. Sí, sí, sí, sí. Y cuando ya cayeron todas las cervezas, eran las 7 de la mañana o por ahí y tal, pues yo estaba con mi amigo Sergio, ahí con el mago, y la verdad es que Iñaki, que me había pasado unas setitas alucinógenas, de, bueno, no, de la risa, unas setitas de la risa. Setas de risa. Y le dije a Sergio, oye, venga, vamos a darlo todo y tal, no sé, un día es un día. Y nos estamos en las 7 de la risa, parecía que no, a la media a la media hora, jajajajajajaja, o sea, sin parar de reír 2 horas, aquí vamos, o sea, fue tremendo, fue tremendo. Que yo al día siguiente de la boda, bueno, al día siguiente no, ese mismo día, claro. Bueno, en ya la boda, ya estabas hecho polvo. Estaba un poquito más perjudicadillo, estaba ahí. Esto es secundario ya. Sí. ¿Dónde estoy? ¿No? Sí. ¿Dónde estoy? ¿En qué planeta estoy? Claro. Pero, sí. Pero las drogas, si hay que tomar drogas... Las drogas son muy malas, no las toméis. Después de los conciertos, antes no, por favor. No, ni antes ni después ni nada. Pero, no es conveniente tomarlas, pero bueno. No, las drogas no se toman, ¿eh? No hagáis caso, niños. No hagáis caso. No le hagáis caso a este. No hagáis caso. No se toman. Así he quedado yo, que casi me muero. No se toman drogas. No, caca. Caca, futi. Drogas, caca. Eso no. Es verdad, tenéis toda la razón. Eso es así. Y nada, pues después ya con Melkor, pues mira, estamos haciendo, o sea, teniendo una temporada súper buena, con conciertos que nos estaban gustando, estábamos creando canciones y todo muy bien, la verdad es que todo muy bien. Y lo que pasó es que, claro, ya teníamos una lista de canciones importantes y yo, por eso a colación de eso de que con Greenwich, pues mira, con Melkor lo que pasó es que pues no había dinero, los chicos no tenían dinero, pues y yo dije, mira, esto no puede ser. Ahí tenemos un montón de canciones y yo no las quiero perder. Porque tenía mucho de esas canciones mías, o sea, había compuesto un montón de cosas y yo no quería perderlas y pensaba que digo, mira, si no las grabamos las vamos a perder o qué va a pasar ahí. Y entonces, pues vimos una oferta muy buena en un estudio aquí profesional y llamamos y la verdad es que Ángel se portó con nosotros de forma increíble. Y grabamos un disco, porque ya no es la maqueta, ahí grabamos un disco del que estamos súper orgullosos con un montón de temas muy importantes. Marcos hacía las letras, todas las letras son de Marcos. Y bueno, cantaba tanto en inglés como en español. Y voy a contar anécdotas de la grabación, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo. Pues estábamos llevando a Marcos a la grabación y entonces pusimos lo que es la intro. Yo había creado la intro la creé yo así, con un montón de en el Cubase y tal, con un montón de cositas, efectos y sonidos y tal. Y entonces Marcos lo que pasaba es que tenía una introducción para lo que era el disco. O sea, era como un resumen de todas las canciones y lo quería poner como contraportada en el libreto del disco. Y entonces yo puse la intro esta que tenemos ahí y él empezó a leer en el coche, de camino al estudio. Y de repente nos quedamos ahí diciendo, joder, pues esto mola mucho. Pues, oye, ¿y si lo metemos? Vamos a intentarlo. Y entonces, realmente... Es la intro que tiene el disco. Es una intro que hace Marcos que te pone los pelos de punta aquí, que dice unas cosas aquí alucinantes aquí, y que tiene mucha relación con todas las canciones del disco, y que se grabó en una sola toma. En una sola toma se grabó la primera. Ángel se quedó alucinado. Vamos. Flipando, ¿no? Flipando porque... Vamos, ya ves. Pues claro, que salga una cosa a la primera así y prácticamente, pues eso, sin pensarla, pues dices, ostras. Me estoy acordando de otra cosa. Ah, mira, cuenta. Ay, Dios mío, que resulta que nos había invitado... Es que ahora que hablas de Ángel y todas estas cosas, nos invitó aquí Miguel a la presentación de su disco allí. Y se nos había olvidado. Ah, sí, pero se nos olvidó. Pero eso fue en el segundo disco. Sí, eso fue ya en el siguiente. Entonces, el pobrecillo me escribe, oye, ¿dónde estás? Bueno, pero ya. Yo estábamos en el snack o no sé dónde. Digo, coño, ¿qué es? ¿Qué es esto? De Melkor. Y nos fuimos pitando para allá. Sí, pero era porque, o sea, de entre todos los medios. ¡Dios! que mandamos ahí para hacer la promoción y eso, vosotros éramos los únicos que queríamos que vinieran fijo porque... ¡Ay, por favor! A ver, Estela y Alfonso tienen que escuchar esto antes que nadie. O sea, queríamos que... O sea, ya no por medio, por radio y tal... Es que yo no sé qué nos pasó, que se nos fue la pinza, hijo mío. No, y ya cuando nos escribe Miguel, oye, ¿dónde estáis? Bueno, pues, no sé qué. Y yo, ¡leches! Allí que nos fuimos corriendo. Pues normal. Y lo pasamos fenomenal. Sí. Nos dieron de merendar y todo estupendo. Y lo pasamos genial, la verdad que sí. La verdad que sí. Y sí, nos hicimos fotillos allí, todo muy bien. Pues en esa grabación, por ejemplo, otra anécdota es que el Kike llevó su batería, la estuvo probando... Y nada. Y entonces Ángel, que era bajista de Crista, pero que tenía el Crista, el local de ensayo, al lado de su estudio de grabación, cogió y dijo, a tomar por culo, voy a coger la batería de mi grupo, os la voy a plantar y tocáis con la batería de mi grupo. Y grabamos con la batería de Crista. Con lo cual... Hostia, no me ha copado. Sí. Estuvo bastante bien. Es que se me van viniendo cosas a la cabeza, ¿sabes? Claro. Recuerdos vuestros. Sí. Y lo voy soltando. Como a ti te pasa, ¿no? Y lo voy soltando ahí. De cosas que tú cuentas y digo... Claro. Y esto, fíjate, claro. Y esto no sé qué. Mira, otra anécdota. Madre mía. Teníamos una canción de Madrid al cielo. Que esa no la grabamos en los discos, ¿vale? Bueno, está la primera maquetilla que hizo, pero no está en el disco. Entonces, de Madrid al cielo fue un tema que hicimos porque Aida, su novio, estaba en un club de escritores haciendo escritura como de zombies y cosas así. Y entonces, pues... contactó con un chico y que tenía una novela, pues eso, como de zombies y tal, aquí. Y nos gustó. Y entonces teníamos un tema ya musicalmente y vino entonces Aida y le puso, no sé, pues ya no recuerdo si fue Aida o fue Marcos. Ahí ya lo dudo. Pero yo creo que fue Aida la que le puso la letra a esa canción. Y entonces en De Madrid al cielo hay una parte así como que es de zombies y todo eso y tal. Uh-huh. Y Marcos, que es un figura, en los directos y tal, pues arrancaba la camiseta. Primero se la arrancó él, a sí mismo. Pero luego después ya vimos que le dio otra vuelta, sin avisárnoslo a nosotros. Y hubo un concierto que se la arrancó a Iñaki, al bajista. ¡Bueno! Y ese concierto está en el EVE, hay un YouTube ahí grabado y tal aquí, que le arranca la camiseta que casi le destroza aquí la espalda. Aquí sí, porque el Marquito no era precisamente un debilucho, ¿no? ¡Menudo! ¡Joder! ¡Menudo brazacos tenía! Daba espectáculo siempre. Daba espectáculo siempre. Era un showman increíble y bueno, y así nos lo demostraba. Y también fuimos con él, por ejemplo, a Castellón. Tocamos en la sala Starving, una sala maravillosa con un técnico de sonido espectacular. Hicimos varios conciertos en la sala Starving y entonces tocamos allí con un grupo de Castellón, que se llama Stig, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Y entonces, pues luego devolvimos el favor y tal, y nosotros fuimos a Castellón a unas fiestas y tal. Y bueno, ese concierto de Castellón fue un poco curioso porque no pudo venir Emilio. Al final tuvimos que adaptarlo, tuvimos que hacer un concierto solo conmigo la guitarra. Y además yo ese mismo día me puse malo. ¡Hala, qué bien! ¡Qué bonito todo! Y bueno, madre mía, tú... ¡Qué bien! Tuve que tocar aquí, pues eso, aquí con un montón de paracetamol y historias ahí y tal. Pero bueno, ahí también hay un... Yo intentaba grabar muchos conciertos y bueno, pues también hay algún vídeo y tal. Hay un vídeo por ahí. Hay vídeos por ahí. Sí. La entrevista de ellos también está ahí. La que les hice también está por ahí. Sí. Tiene que estar por ahí. Sí. Pues mira, si te parece, pues para que la gente escuche a Melkor, pues vamos a poner el tema del óxido de mi piel, si quieres. Perfecto. Ah, sí, buenísimo tema ese. Es un tema, antes de que lo pongas, sí. Mira, ese tema es muy importante para mí, muy, muy, muy importante para mí. Y entonces es un tema muy importante porque mi madre lo tenía de tono de móvil. Ah, sí. Y lo tuvo de tono de móvil desde que lo grabamos. Le encantaba ese tema y lo tenía siempre y para mí pues es un recuerdo de mi madre pues muy, muy especial. Y también es un tema que compuse y compuse un poco en plan, digo, voy a hacer un poco un switch of mind, a ver cómo me sale esto y tal. Voy a hacer algo así muy, muy armónico, con mucha melodía y tal. Y fue un tema que triunfó desde el primer momento. Desde el primer momento triunfó. Tengo el vídeo de presentación en La Boca del Lobo. Y claro, cuando tú presentas un tema que nadie conoce, nadie, absolutamente nadie conoce, y de repente ves la reacción del público, y lo tengo ahí grabado en el vídeo, y fue espectacular. Y ahí es uno de los poquísimos solos de guitarra que no utilizo ningún efecto. Es todo armonía, todo técnica, y yo estoy muy, muy orgulloso de él. Exactamente, orgulloso. En paz descanse tu madre. Gracias. Eso. Como la mía te también. Te estará viendo por ahí y ahora ya. Y como la ya. mía también, que está sí. también en el cielo ahí. Y mi padre. Todas. También. Bueno, vamos con ello. El sonido de mi piel. Vamos por ello. Repele. Oh, bueno, bueno. La verdad que sí. Es una de las que más. Además, yo creo que fue el primero que escuché de vosotros y es que más me gusta, la verdad. Sí, sí, a mí este tema pues es de los más importantes de mi vida y lo seguirá siendo. Y bueno, pues rápidamente, pues eso, porque oye, no tenemos todo el día y toda la noche. Así que, pues nada, mira. Después Marcos nos tuvo que dejar, ¿vale? No fue un problema directamente, hay que decirlo tal y como sé, fue un problema económico. Él pues vivía en Madrid, pero tenía su casa en Valencia, no tenía trabajo. Iñaki la cogió durante varios meses en su casa y oye, pues menos mal y tal, y gracias a Iñaki. Pero al final pues no pudo ser y nada, se tuvo que ir de Madrid y así pasó. Y entonces pues nos encontramos sin cantante y bueno, pues fue una época un poco así chunga también, hasta que al final pues encontramos a Antonio Paulete, que es un cantante con una voz maravillosa, ¿vale? Y bueno, pues ahí podemos continuar. Y bueno, pues antes de que llegara Antonio, ya en Melkor ya se fraguaba la idea de hacer un disco conceptual. Una idea de Emilio, de la anterior guitarra, que quería hacer como, pues eso, un disco en relación a los pecados capitales, basado en la Divina Comedia de Dante. Y entonces pues empezamos a hacer algunos temas así instrumentales y luego Iñaki sacó la letra de la canción Gula. Y en base a Gula, pues todo giró. O sea, vimos que ese tema que funcionaba muy bien y entonces ya nos lanzamos a hacer ese disco, pues eso, basado en la Divina Comedia. Ahí. Y fue un disco súper trabajado, trabajadísimo. Cada canción está, vamos, súper trabajada. Pero bueno, voy rápido y cuento las anécdotas y las cosas y el salseo. Vale. Uh-huh. Entramos en el estudio de grabación con la formación de Jason a la batería, Antonio Paulete a la voz, Iñaki al bajo y Israel, un magnífico guitarrista, a la guitarra y yo también a la guitarra. Entonces, Jason es batería porque no había otro batería en Melkor, porque se nos fue Quique. Y en ese momento, pues Jason, para que no desapareciera Melkor, con lo cual se lo agradezco totalmente, pues se metió a la batería. Y era un batería en directo brutal, brutal. Pero una cosa es tocar en directo y otra cosa es tocar en el estudio, ¿vale? Y una cosa es ceñirte a, pues eso, a tus sensaciones que tengas en el local de ensayo, y otra cosa es escuchar la claqueta y clavarlo. Y realmente es muy difícil clavar una batería. Y lo que pasó fue que los dos primeros días, yo estuve en todos los días menos esos dos primeros días. Y en esos dos primeros días, pues Jason no podía, no le salía. Y Ángel lo intentaba, pero no podía. Y entonces lo que pasó al tercer día, que es el primer día que yo fui allá al estudio de grabación, y desde ahí no fallé ningún otro día, porque yo pedí vacaciones 3 semanas y media a mi trabajo, lo cual se le agradezco a mi trabajo, pero fue algo espectacular. Jason no apareció, no volvió. Y Ángel, pues el tercer día dijo, este chico no va a volver. Y nosotros le miramos diciendo, ¿cómo que no va a volver? ¿Pero qué estás diciendo? Que no puede ser, que no nos puede dejar tirados, que esto es un proyecto muy serio, que él está súper encantado. Y Ángel, no va a volver. Y Ángel tuvo razón. Y lo que hizo Jason es que era un portento informático, y entonces él tenía las pistas de batería, se había hecho pistas MIDI de batería. Y gracias a esas pistas MIDI de batería, que mandó a Ángel, pudimos empezar a sacar los temas en batería. Entonces, fue un trabajo muy costoso, muy costoso. Estuvimos un mes, pero un mes laboral. O sea, de lunes a viernes, 8 horas diarias, cuatro semanas. Y es cierto que la batería nos llevó muchísimo trabajo, pero bueno, pues ahí Ángel y yo, que estábamos ahí editándola y tal, fue tremendo. Hombre, Ángel y yo, bueno, Ángel, yo le decía, mira, esto creo que va así, esto, ¿sabes? Pero Ángel hizo un trabajo espectacular. Y no me importa decirlo, la batería suena increíble, pero es un MIDI, pero es que no hay resolución. Uh-huh. También me dijo Ángel que los grupos no lo dicen, pero que hay muchas baterías que lo hacen así, que son súper buenas baterías, pero que el grupo, para que no pierda tiempo, hacen los MIDI, pero los MIDI ya súper bien hechos, que no hay que retocarlos ni nada, se los dan y ya está. Y así no pierden tiempo en grabaciones en estudio. Y dedica más tiempo a otras cosas para, uh-huh, para el disco. Entonces, esto me dijo Ángel que es algo que los grupos ocultan, pero que pasa más de lo que nos creemos. O sea, y sobre todo ahora, que las producciones son tan increíbles, que las baterías suenan tan increíbles, que en el metal, en los doble bombos suena. Increíble. Que te cagas ahora, Entonces, que cuando sí, tú ves algo tan perfecto, pues eso. Hasta tal punto es tan perfecto que hay un plugin que se llama el Humanizer, ¿vale? Que se, uh-huh, utiliza para que ese plugin perfecto falle de vez en cuando, para que no todo sea tan perfecto, para que haga la batería más humana. Por eso es Humanizer. Sí, porque si no ya sería demasiado, ¿no? Sí, claro. Sí. A ver cómo perfecto, tú llevas luego eso en directo. Es que es jodido, ¿eh? Claro. Exactamente. Claro, es que es lo que pasa, que nosotros habíamos hecho muchos conciertos en directo con Jason, y Jason realmente, y así lo pienso y lo digo, Jason era el mejor músico de todos nosotros. Mejor que Israel, mejor que yo, mejor que Iñaki. Jason era muchísimo, vamos, el mejor. Y no pudo con la batería, no pudo. Y de la presión, de no poder, desapareció, ya no de esta grabación, sino desapareció de nuestras vidas. ¿Mm? Le llamamos y no respondió. Le llamamos después de la grabación y no respondió. O sea que... Y no sabemos nada de él. Uh-huh. Tuvo un tema personal importante que le afectó mucho, ¿de acuerdo? Pero él, para él la música era muy, muy importante. Y esto era muy importante, ¿vale? Y cómo es la cosa que una decepción tan grande en una persona pues puede provocar eso. De que fíjate, uh-huh, qué cosas os cuento. Ya ves. Sí. Uh-huh. Bueno, pues otras anécdotas de las grabaciones. Bueno, pues a ver, los solos de guitarra son complicados y tal. Entonces, bueno, se hacen varias tomas y se superpone y tal. A veces te tiras con un solo de guitarra que dura un minuto, te tiras 3 o 4 horas. Bueno, pero eso pasa en todos los grupos y, buah, y ya está. Uh-huh. Y es así. Israel hizo una labor magnífica. Pero claro, sí que tuvo que tener tomas ahí y tal aquí, pero porque es que muy complicado. O sea, él quería hacer cosas así muy complicadas y tal, arpegios y tal, y es complicado que se haga perfecto y que se haga cuadrado y tal. Pero vamos, o sea, hizo una labor espectacular, espectacular. Y yo le animaba a que hiciera muchos más solos de guitarra que yo en este disco, porque yo en el disco anterior tenía ya muchos, y yo veía que él técnicamente era mejor que yo. Y le animaba, le decía, venga, en esta canción hace tú el solo de guitarra, no sé qué. O en esta canción, venga, en esta que hay dos partes, pues haces tú uno yo, o sea, tú y yo otro. Y bueno, pues así un poco era esa idea ahí. Y bueno, pues cada canción del disco está tratada de una forma diferente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una que se llama Pereza, que es de las menos escuchadas y menos oídas, pues es una canción con una estructura piramidal. Esto quiere decir, las canciones normalmente empiezan con una estrofa, un estribillo, un verso, o sea, una estrofa, verso, estribillo, uh-huh, luego se repite estrofa, verso, estribillo, un puente, un solo de guitarra y el estribillo, y se acabó. Y esto es el patrón del 95% de los temas. Pues en nuestro caso, por ejemplo, decidimos hacer una estructura piramidal, de tal forma que empezamos con una parte A, luego una parte B, luego una parte C, luego una parte D, y luego volvíamos a la parte C, luego volvíamos a la parte B y terminamos con la parte A. A la toma ya. Claro, o sea, y entonces, ¿qué pasa? Y dices, ¿y dónde está el estribillo? pues hay que buscarlo. No está el estribillo realmente no está. La canción fluye y tal, pero no... No. ¿Mm? Entonces, y eso pasa en prácticamente todas las canciones de ese disco. Todas las canciones, buscar el estribillo es muy difícil, es muy difícil. Lanzamos un single del que hicimos un videoclip, que estamos súper orgullosos de ese videoclip, que lo grabamos en las ruinas de Cívica, al lado de Brihuega, que es una localización increíble. Lo grabamos con drones, con 4K, una producción estupenda. Uh-huh. Y es una canción, claro, la sacas como single, dura 6 minutos, y realmente el estribillo es como que está como al principio, como en los 2 o 3 primeros minutos, y al tercer o cuarto minuto ya ese estribillo ya no vuelve a aparecer en la canción, y la canción dura 6 minutos. Y claro, entonces hacíamos canciones con unas estructuras que no estaba, que no eran radiofórmulas, y que la gente no entendía. Entonces es un disco que la primera escucha es imposible, absolutamente imposible que te entre. O sea, le tienes que escuchar mucho más. Pero cuando lo escuchas mucho más, le dedicas mucho más tiempo, dices, ostras, aquí hay algo que realmente no se hace. Y bueno, pues estamos muy orgullosos. De hecho, hay una canción que se llama Ira, que la hacíamos instrumental al principio, que es la más larga, casi dura 7-8 minutos, y es una canción en la que nada se repite. Se repite una estructura, se puede repetir 2, 3, 4 veces, pero una vez que acaba esa estructura, no se vuelve a repetir. O sea, tenemos ahí una parte A, una parte B, una parte C, D, F, G, ta, sí, nada. Sí, hay un montón nada, de partes. Nada. Claro, y partes instrumentales bárbaras que duran 2 minutos, por ejemplo. ¿Dónde se ha visto ahora que una canción, el cantante esté fuera 2 minutos? No se ve. Claro, es un rato, nada. Es que no se ve. Entonces hicimos unos segundillos y ya. Claro, hicimos un disco que va contra el tiempo de ahora moderno. O sea, entonces, claro, es normal, pues eso, que no triunfará para nada. Pero hicimos lo que quisimos y estamos súper orgullosos. Y en la grabación del disco, pues más cosas, por ejemplo, así divertidas en la grabación. Pues vamos a ver. Pues teníamos que hacer pues queríamos hacer que Gula fuera el tema principal y no lo encontramos para nada y al final vino Israel y dijo, pues pon esta guitarra aquí, pon esta guitarra allá, pon esta guitarra a ti, y lo solucionó Israel, y eso fue bastante divertido. Y otra cosa también muy divertida es que la última canción, que la compuso Jason, es una canción que casi ninguno entendimos, es una canción así la más rápida y tal. Y entonces esa canción, pues no la entendíamos mucho, y al final cambiamos la estructura ahí sobre la batería y sobre todas las guitarras. O sea, la parte A, pues dice, bueno, pues esta parte A vamos a ponerla en otro sitio, esta parte A, nada, vamos a cambiarlo todo. Y la cambiaste entera. Y la cambiamos entera de arriba abajo y tal, y fue muy bien. Pero vamos, la grabación es estupenda, y Ángel un fenómeno. Y vamos a pasar con el tema casi más importante y tal, porque no tenemos mucho tiempo, que, bueno, pues... Vino el batería, que ya vino Iñaki. Iñaki. Claro, era un batería amigo de Antonio y vamos... Y alumno de Bernardo Ballester. Sí, correcto, sí, señor, correcto. Sí, señor. Además, lo conocía yo de otra banda también, que estuvo en su día. Que también lo entrevisté. Sí. Iñaki es una persona maravillosa, sí. Y su hija Alba también, que la conocí en mi boda. Son dos personas maravillosas y yo les quiero mucho. Y la verdad es que como batería, oye, el tío se lo curró, porque vino eso después de que se fuera Jason, y entonces se tenía que aprender la batería de ese disco, que es brutal, con muchos cambios, muchos doble bombos, muchas estructuras diferentes, o sea, un trabajo jolín. Y oye, le costó, pero al final pudimos dar ese concierto en la sala Leaf. Y lo hizo bien, lo hizo muy bien. Sí. ¿Sabes? Y jolín, es que era muy, muy, muy difícil. Te estábamos pidiendo mucho más de lo que técnicamente él podía dar. Y él se esforzó mucho y jolín, yo lo estoy muy agradecido, muy agradecido. Fueron momentos también tensos en el local, porque claro, veíamos que estaba casi a su nivel, muy por encima. O sea, estaba ahí. Y claro, era complicado, pero lo luchamos y muy bien, muy bien. Y entonces en ese momento decidimos lanzar una promoción brutal aquí con Mariscal Ro. Pagamos 700 euros solamente por salir en una entrevista en la radio y por salir en los en el, ¿cómo se llama? En los banners. Los banners. En los banners publicitarios, aquí. Pagas 700 euros, hacen eso, te hacen una crónica del concierto que vayas a dar, te hacen unas fotos y bueno, pues ya está, ahí. Pero si no pagas 700 euros, no te hacen nada de nada. Y esto es así. De igual forma también, por ejemplo, que nos escribió un promotor que nos dijo que si queríamos tocar en el Leyendas del Rock en el primer turno, en un escenario más o menos, no principal, pero bueno, ahí, pues con 1.000 euros que se solucionaba el tema. Claro. Ah, qué bien. Así. Ahora le he dicho, pero vas a dar tú, bonito. Así va a fallar. Claro, los chorizos. ¿Lo vas a dar? Así va la música y tal. Pues ya está. Pues si tienes dinero, pues claro. Eso, triunfarás. Y qué pena, ¿eh? Es que es así de triste. Es así. Y bueno, a nosotros solo nos ha traído un jamón. Lo tenemos ahí. Lo he dejado por aquí, jamón. Sí. Iñaki estaba también muy metido en el Spotify y en esas cosas y tal. Y creo que una vez incluso, para que veas que se cuenta todo, creo que una vez incluso compró algo así, seguidores, o no sé cómo se compran esas cosas. Sí, y tal. Sí. Porque es que o lo petábamos o no hacíamos nada. Y entonces teníamos que estar en el Spotify, no sé qué. Él controlaba esas cosas, yo la verdad es que no controlaba muchas de esas cosas, pero yo le decía a todo que sí, porque queríamos promocionarnos y él sabía cómo hacer las cosas ahí. Y estaba mirando todo el rato el Spotify y oye, pues es lo que hay que hacer. Y en ese momento que estábamos con la promoción, que íbamos a lanzar, lanzamos el videoclip yo creo que en febrero. Y en marzo llegó la pandemia. En marzo, la misma semana que íbamos a tocar en la sala de Silicona, llegó la pandemia. Y nos fastidió todo el tema. Y entonces con la pandemia pues estuvimos, nada, el grupo prácticamente se perdió. Ahí, porque no teníamos opción así de ensayar en casa, no éramos técnicamente, ni teníamos medios, ni éramos técnicamente buenos para ensayar desde casa. Así que cuando ya nos dejaron volver a ensayar, pues básicamente el batería Iñaki pues nada, nos dejó porque no le gustaba el tema, claro, esto de la pandemia pues la había decepcionado mucho y al final pues nos tuvo que dejar. Y entonces pues rápidamente Antonio contactó con otro amigo suyo, que era un batería buenísimo, y no recuerdo su nombre, me voy a perdonar, pero no recuerdo su nombre. Pero claro, tampoco le conocí mucho el hombre, porque en el local de ensayo pues hicimos unos cuantos ensayos. Ensayamos por horas, no tenemos local de ensayo. Al final conseguimos un local de ensayo, así que estaba muy bien, pero lo utilizamos 2 meses o por ahí. Y es el tiempo que nos dio para preparar el último concierto. Y fue el último concierto de Melco porque la sala Silicona, que la habíamos contratado por 300 euros antes de la pandemia, y cuyo jefe o director era amigo de Israel Pinilla, que era nuestro guitarra, y por eso decidimos ir a esa sala, porque era amigo de Israel y nos iban a tratar muy bien. Pues llegamos el día, nos dieron un concierto después de la pandemia, llegamos a la sala y primero pues no estaba el jefe, no había nadie de la sala, solamente había pues un hombre que pondría copas en la sala. La sala estaba sucia, no, estaba asquerosa, se te pegaban todos los pies. Bajamos al vestuario, bajamos al vestuario para dejar los trastos y tuvimos que volvernos a subir para arriba porque nos dieron arcadas. Porque, o sea, pues eso, estaba, es, o sea, no sé lo que había ahí, pero nos dieron arcadas a Iñaki y a mí. Y tuvimos que irnos a otro cuarto que estaba al lado, cerrar la puerta y dejar ahí los trastos y cambiarnos ahí. Estaba todo asqueroso. Pero bueno, lo de la limpieza puede, para un músico, dice, bueno, lo puedo soportar, pero lo que no puedo soportar es que me traigan a unos becarios que no tenían ni idea de la sala, ni de los medios, y además no sabían prácticamente ni ser técnicos de sonido, y estuvimos haciendo una prueba de sonido que duró 1 hora y media solo Melkor, y no dieron con la tecla para nada, pero para nada. Y luego después Histeria, que tuvo que hacer, claro, la prueba después de nosotros, pues también les pasó lo mismo. Y Histeria tuvo que tocar prácticamente nada más acabar su prueba de sonido porque no había tiempo. Sí. De hecho, nos habíamos pasado una hora y media, una hora. Nos habíamos pasado una hora del tiempo de prueba de sonido por culpa de esos técnicos de sonido también incompetentes que nos había puesto la sala. Entonces, cuando empezó el concierto Histeria, pues hizo su concierto y, bueno, pues nosotros empezamos después y más o menos cuando faltaban tres o cuatro canciones o algo así, le dijeron al cantante, yo de eso no me enteré, le dijeron al cantante que nos quedaban una última canción. Y yo pensé que nos quedarían dos o tres. Pero le dijeron, porque claro, a ver. Además es que es una sala de conciertos, no es un bar de copas ni nada. No. Y además es que tú has pagado la sala y la has alquilado para ti. O sea, tienes todo el derecho de tener un trato digno. Y entonces, pues bueno, pues en el repertorio nos quedaban como tres canciones o algo así. Y había una canción que era súper importante para mí, porque yo ese concierto lo di pese a que mi madre estaba en la UCI, llevaba la UCI dos semanas. Yo estaba bastante mal, pero decidí dar ese concierto por no fastidiar a mis compañeros y porque mejor volviera otra vez a los escenarios. Pero yo no estaba para lo que estaba. Y de hecho prácticamente ni lo anuncié. Lo anuncié como dos o tres días antes y tal, a gente y tal. Y también un poco lo anuncié porque en ese concierto se produjo un momento especial, ¿vale? Que fue que tocó pues la hija de mi primo. Tocaron un tema de Rosendo y oye, pues eso fue lo mejor del concierto para mí. Y bueno, pues cuando le dijeron a Antonio que nada, que nos iban a cortar algo así, pues yo le dije a Antonio, tengo que tocar esta canción para mi madre porque yo estoy aquí por mi madre y esta canción la voy a tocar. Y al parecer eso no le sentó bien a los compañeros de Melkor, a Antonio y a Iñaki. Y bueno, pues es lo que hay. Entonces, después de tocar esa canción, pues vamos, íbamos a tocar otra para terminar el concierto y la sala nos cortó y entonces no pudimos seguir el concierto. O sea, el trato fue deleznable y ni siquiera el amigo de Israel, el jefe de la sala, se dignó a contestarnos, pues eso, ni a decirnos nada. Así que la sala Silicona, pues desde luego que tiene una cruz en mi cabeza. Y después de ese concierto, pues bueno, pues yo no entendí varias actitudes de miembros del grupo, porque bueno, ya os digo, yo estaba ahí, pero estaba en el hospital más que en la sala del concierto. Para cualquiera que haya tenido a su madre o un familiar en la UCI, mi madre llevaba dos semanas y pico. Y normalmente pues ya llegas al umbral de que ya no vas a ir de ahí, ya que va a ser un coma o que no se va a despertar o etcétera. Entonces esperanzas pues había poquitas. Y bueno, pues entonces los chicos de Melkor me dijeron que después del concierto me dijeron que por qué me había puesto así, con esa actitud de querer tocar esa canción en vez de tocar otra canción, que era la que ellos querían tocar. Y yo les dije que esa canción era especial, que se la había dicho a Antonio, que se la iba a dedicar a mi madre en los ensayos. Y Antonio, el cantante, me dijo textualmente que las mierdas de cada uno son las mierdas de cada uno. Y que esto es un grupo y que no tiene... Pues eso, que las mierdas de cada uno no tienen cabida en el grupo. Y bueno, pues con esas palabras, pues entonces no me lo esperaba de él y bueno, pues ya no he tenido relación con él. Y con Iñaki tampoco he tenido casi relación con él, porque después de haber venido a mi boda, después de todo lo que hemos pasado, tanto la muerte de mi madre como la muerte de mi padre, creo que me ha mandado un mensaje, pero ni siquiera se ha dignado a llamarme, ni preguntarme, ni... Pero ya no después de la muerte, sino en los propios ensayos o después de ese concierto. ¿Qué tal está tu madre? ¿Qué tal está tu madre? ¿sabes? Si las mierdas de cada uno son las mierdas de cada uno en un grupo que no es para nada profesional, que estamos aquí, pues eso, intentando crear algo, pero que no somos, vivimos de esto, y, pues no estoy para nada de acuerdo. Entonces, pues a Iñaki y a Antonio, pues he perdido el contacto totalmente. No sé, es así, porque yo con Iñaki musicalmente fenomenal, pero humanamente, pues es que no he entendido. El que conocía a mi madre perfectamente, que vino a mi boda, no entendí. Y lo de Antonio, pues tampoco. Antonio es de una forma un poco más diferente de ser. Incluso creo que recordar que nos dijo que se le había muerto su padre y que no nos había dicho nada. Bueno, pero esas son cosas que yo creo que se deberían de quedar entre vosotros, ¿eh? Sí. Yo creo. No, pero es el... Porque estas cosas son muy delicadas, sí, yo creo, pero es el momento de decir, Miguel, que por qué desaparece. Yo creo. O sea, Melkor desaparece básicamente porque en una llamada telefónica, después del concierto de Silicona, Iñaki y Antonio, al estar enfadados conmigo, dejan el grupo. No solamente por estar enfadados conmigo. Yo creo sinceramente que Iñaki está decepcionado por la sala, por mí, por lo que sea, y también porque Melkor volvía, él hizo mucha difusión y no le vino a ver nadie, un amigo o algo así le vino a ver. Y estaba ya cansado de esa situación. Iñaki durante la pandemia tuvo otro grupo y le pasaba lo mismo. So good. Pero a ver, ¿no crees tú que eso es entendible? Sí. ¿No crees que eso es entendible también? Sí. Que a lo mejor ellos también tenían sus propios problemas y sus propias cosas. Claro. Y entonces cada uno las... ¿Cómo se dice? Sí. Las lleva como puede o las... Sí. No, es así. Sí, eso es que cada uno... O las gestiona como él cree que las tiene que gestionar. Entonces... Claro. Claro, cada uno es eso, cada uno hace las cosas como lo mejor. Como él cree que es correcto. Como él cree que es lo mejor. Claro. Entonces ya está, pues él cree que, o sea, Antonio cree bueno, que... Bueno, tú puedes creer una cosa y la otra y ya está. Que es mejor que un grupo, los problemas personales de la gente salgan fuera del grupo y él lo cree así, pues vale, yo no soy de esa forma de ser. Claro. Y más sobre todo con temas... muy, muy, muy difíciles. A lo mejor con temas un poco menos difíciles, pues bueno. Pero con temas tan sensibles, yo no puedo diferenciar entre la vida y la música. Sobre todo porque la música ni me da de comer ni nada. O sea, es que no me. O sea, no. Pero entiendo perfectamente que él diga, oye, tus mierdas a otro lado. Vale, porque aquí venimos a ensayar, no sé qué, aquí venimos a tocar. Porque yo creo que cada uno tenemos nuestra propia personalidad y nuestro propio carácter, entonces cada uno, eso, decimos lo que creemos correcto y lo que pensamos que es así. Lo que tú crees que es correcto, a lo mejor tú crees que es correcto y la otra persona. Tú lo crees así y el otro no. Y la otra persona. Entonces, cada uno... Claro. No podemos hacer nada ahí. No podemos hablar mal de nadie. No. Porque yo no quiero hablar mal de nadie. No, nosotros no. Porque nuestra política es no hablar mal de nadie. No. ¿Sabes? No, yo no. Porque yo no, creo que no es... Está bien. No, yo no digo que ellos... ¿Sabes? Que ellos sean malas personas y tal. Yo solo digo que por eso ya no existe el grupo y que por eso es prácticamente imposible que volvamos. Claro. Porque, claro, con esta situación yo lo vería imposible. Porque sois caracteres diferentes. Claro, eso. Y no, ahí no, está. Claro. Pero hay muchas bandas que no vuelven también por eso. Por eso, sí. Porque no tienen, o sea, tienen unos caracteres cada uno y unos piensan una cosa, otros otra, y entonces dice, pues para estar mal nos mejor separamos. No, claro, exacto. Y ya está. Y si no te hablas, pues lo siento. Claro. Pero yo lo que voy a hacer... Yo lo que siempre he hecho es que si las bandas tienen malos rollos, que tengan sus malos rollos. Sí. Porque yo voy a tener buen rollo contigo y con ellos. Y lo digo, y se lo he dicho a mucha gente que ha discutido y a Alfonso se lo he dicho muchas veces. Sí, yo lo a que... mí me da igual vuestras cosas. Sí. Que podéis discutir, hacer lo que os plazca. Pero vosotros. Sí, Sí, sí, sí. No metáis a nadie. No. ¿Sabes? No, para que nada. Yo voy a seguir hablando contigo y hablando con Antonio y con Iñaki y con todo el mundo. No, sí. A pesar de los pesares. Sí, a mí lo que me gustaría, ¿sabes? O sea, sería que yo qué sé, que Antonio volviera a cantar temas de Melkor o que Iñaki hiciera... Porque yo recuerdo lo bonito... Bueno, es que yo recuerdo a Antonio llorar por todo lo bueno que le decías el día que estuvisteis aquí, que estaban mis padres. Que mi padre hasta se emocionó también de oíros. Sí, porque tú decías, es que Antonio nos ha salvado la vida. Sí, totalmente. Con esto. Claro, totalmente. Porque veníais de una cosa con el tiparraco este del Adrián, ¿sabes? Bueno, sí, claro. Que no, se le vamos a dejar aparte. Claro, no hemos podido contar esa historia porque se ha salvado el tiempo. Pero sí. Bueno, es muy largo. Pero veníais de eso, estabais con él y oye... Claro. Sí. Tú hablabas... No, Antonio nos salvó la vida porque... Cosas porque buenísimas de él. Prácticamente, pues eso, estamos en un momento que íbamos a desaparecer. Entonces llegó Antonio y nos salvó la vida. Y es así. Lo que pasa que, pues eso, que igual que nos la salva, pues eso, pues... Que luego surgen supuestos roces, son vuestros roces. No, ¿sabes? O sea, no, fue un momento en que dos personas se pusieron de acuerdo para dejar la banda. Entonces ya nos quedábamos Israel, el nuevo batería y yo. Uh-huh. Y yo además estaba en una situación personal muy mala. Sí. Porque no podía ir a ensayar. Que eso también, o sea, después de ese concierto de Silicona, lo que pasó también es que pasó como un mes y medio o por ahí que yo no pude ir a ensayar porque tenía que estar cuidando de mi madre, porque mi madre salió de la UCI y estaba ya en planta. Pero en planta la tenía mi hermana por la mañana y yo la tenía que atender por la tarde. Y la tenía que atender sí o sí, porque mi madre, si no comía, se moría. Y bueno, pues si estás en un hospital, las enfermeras, pues oye, hacen todo lo posible, pero no. O sea, no. O sea, si una persona tiene que comer y tiene que comer. O sea, la tienes que acompañar y tienes que cuidarla, y es el momento de cuidar a tu madre. O sea, yo no podía estar ensayando y pensando que no estoy cuidando a mi madre. Claro. Entonces hubo como mes y medio por ahí, después del concierto de Silicona, que yo no podía ir a ensayar. Yo les ofrecía ensayar los fines de semana, que mi hermana o mi cuñado sí que se podrían ir a turnar a cuidar a mi madre. Les ofrecía ensayar el fin de semana, pero yo no podía ensayar fines de semana. Con lo cual... Al final nos hallamos y ya cuando quedamos justo para ensayar fue cuando llamaron y dijeron que dejaban el grupo. Entonces, pues eso. Y entonces no hubo opción. No. Además, o sea, Iñaki concretamente ya no es que solo dejara el grupo, es que dijo en esa llamada, es que dejo la música. Por eso te digo que yo creo que estaba decepcionado. Ya no mucho. Conmigo, con la situación de Silicona. Eso es sino con muchas cosas que se te acumulan. Con todo. El tema, porque dijo, yo no sé si lo habrá hecho, pero dijo que iba a vender sus amplis, el bajo y todo. Entonces, claro, pues acaba. Pero bueno, esto que hemos contado, yo creo que lo que me gustaría que se viera, que si lo escucha algún grupo... que los problemas yo creo que se tienen que hablar. Que es mejor. Sí, o sea, yo he contado estas mierdas porque si estás en un grupo y tienes mierdas con tus compañeros, háblalo. O tómate una cerveza, cógele por banda, quien sea, tómate una cerveza, venga, háblalo. Solucionalo, porque si no... Porque es mejor. Sí. Es mejor. Sí. Y yo ahora me reúno con Greenwich, que con Greenwich también tuvimos problemas, y me reúno con Greenwich porque en un momento dado decidimos... ser amigos. Eso antes es. Que lo mejor luego con Antonio y con Iñaki un día os encontráis, os dais un abrazaco del copón. Pues lo mismo, pues, lo ya mismo. Está. Pues, y mismo, se os pasan todas las cosas. Pues, exactamente. ¿Sabes? Porque pues, eso es así. Pues por supuesto. Pues, ¿sabes? Es que todo puede esto ser. Es así. Mira, hace nada pues subí a YouTube. Yo tengo un canal de YouTube que no lo utilizo para nada, pero bueno, lo utilizo para estas cosas aquí. Que encontré el vídeo precisamente del año 2015 de presentación de Chaos Chronicles. Ahí ese vídeo donde hacemos la despedida soltero a la batería sí, y tal. El día de tu cumpleaños. Claro. Y ese concierto fue espectacular. Sí. Y lo he subido en vídeo porque está muy bien grabado, muy bien de música. Y se lo mandé a Iñaki y le dije, mira, que he subido este vídeo. Y me dijo Iñaki, ese fue uno de los grandes conciertos. ¿Ves? Lo pasáis pues ya bien. Está. Con Azote, que tocáis con Azote. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Con Azote. Con sí, el sí. grupo Azote, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Otra bandaza. Sí, sí, sí, uh-huh. sí, sí, sí. Por eso así que, pero yo lo que me gustaría es eso. Sí. Sí, sí, yo no. Que yo voy a seguir, y te lo digo a ti, ahora mismo y a los oyentes, yo voy a seguir hablando con Antonio, contigo y con todo el mundo. Y yo como hemos tenido aquí bandas que han tenido sus problemas con otras bandas sí, sí, sí, sí. y se han peleado y mordido y todo, ¿no? Sorrido, pero... Y yo he seguido hablando con unos y con otros. No, porque no, a mí sus cosas... Pero se puede solucionar. Hasta ahí. ¿Cómo dices tú? Solucionatelo. Claro. Pero no metas a gente... Que se puede solucionar, pues por supuesto. Mira, yo, claro. yo estoy aquí en la radio y estoy, mira, y micro abierto, estoy dispuesto a solucionar todo lo que haya que solucionar, por si se quiere volver a revivir Melkor, pues estoy dispuesto a hablarlo y solucionarlo y todo. ¿Por qué? Pues porque casi me muero. Porque casi me muero. Yo estoy aquí de segunda oportunidad y ¿qué quieres que te diga? Pues yo lo que quiero es Melkor o quiero seguir tocando. Y claro. entonces, ¿qué voy a estar? ¿Enfadado con el mundo? No, pues para así, nada. Exacto, es Miguel. Que perdemos el tiempo. Ahí está. Porque pierdes tu tiempo y tu energía. Para nada. Pasa que, claro, yo he venido aquí a la radio y os lo cuento. Os lo cuentas, sí, lo has hecho bien. Sí, claro, por supuesto. Pero yo ahora mismo la vida es rosa para mí. La vida es maravillosa. O sea, porque yo todo lo que viva pues es de rebote y estoy súper agradecido. Así que lo que venga, pues que venga. Pero te pasa a ti como a todos los que estamos en este planeta. Desde que nacemos no sabemos nuestro destino, no sabemos tal, lo que nos va a pasar, lo que tal... Hay que disfrutar el momento y no encabronarnos, porque es que pierdes el tiempo. Es eso. Una manera de perder el tiempo. Sí, es como lo que sé que... Y si estás amargado todo claro, el día, pues amargado todo el día, es que claro, te amargas. Malo. Tú ves la televisión y ves al político de turno y es que te amargas. Te amargas y dices, pues no, que no quiero ver esas cosas, que no me interesan. Claro. Vas a otras cosas, ¿entiendes? Que realmente te llenen en el planeta. Sí, sí. Te llenen a ti mismo. Que te llenen, exacto. Sí, sí. Y que te completen, ¿sabes? Exactamente, te completen. Yo no quiero pena, yo quiero alegrías y ya está. Yo quiero volver a veros ahí dándolo ojalá. Todo. Molaría. Con eso de sueño... Todo tuyo es, ¿no? Firma ya el papel, firma venga. Papel, claro, que la hemos estado escuchando antes. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, cosas sí. de esas. Claro. Y ver al otro con la máscara de Melkor. Claro. Y no sé qué. Sí, sí, sí. Maravilloso. Y cosas de esas. Y volver a ir a tu casa de entrevistarte con la cámara. Que luego se acabó la batería, no sé qué me pasó. Sí. ¡Ay, por favor! Sí, es que hicimos cosas súper chulas. ¡Ay! Claro que sí. Hay una canción maravillosa que es la 11, Lagunas. Las Lagunas. Que esa canción, por ejemplo, fíjate que rompemos, por así decirlo, la cuarta pared. Y es que a Antonio se le ocurrió la cosa de decir... y solo mi voz marca el silencio. Porque esa era una canción en la que ya Dante tiene todos los poderes, ha pasado por todos los pecados y ya está súper hinchado y va a matar al demonio y lo tiene todo. O sea, es un súper guerrero. Y entonces, como ya es todo, pues él marca el momento. Y entonces lo que pasa en esa canción, en directo sobre todo, es que todos nos quedamos quietos. Ya está. Y hasta que Antonio volvía a arrancar la canción. Eso en el disco se pudo hacer, pero poco, porque claro, no puedes cortar 5 segundos aquí. Claro, aquí. Claro. Pero en directo está bien. En directo sí se pero, hace. Pero claro, bien, era como, oye, te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti. ¿Sabes? No estoy hablando a nadie, no, te estoy hablando a ti y tal, que oye. Claro. Y hicimos cosas muy, muy, muy claro, chulas, sí. muy chulas. Y la voz de Antonio, pues un lujo. Claro. Un lujo. Claro. Que es así. Que todo ha sido parte de la banda. Claro. Todas las cámaras, la cantante primera, el cantante segundo, Marcos y luego pues Antonio. Pues ha sido parte de Melkor. Sí. Es así. Un placer estar aquí en vuestra radio con vosotros. Las anécdotas. Nosotros encantados de que vengas. Nosotros encantados, Miguel. Ya ves. Y que me hacíais bastante feliz, ¿eh? Me hacíais bastante feliz ahí escuchándoos aquí. Os he escuchado también en podcast y oye, está muy bien. Había traído muchas canciones aquí de influencias y tal, pero claro, no puede ser todo. No, vale. Sí, porque pero bueno, ya mira, es que nos ya... tenemos que ir ya. Las ponemos en otra semana. Sí, aquí. La ponemos en otra semana. sea, ahora aquí me la, esto. Ahora me las paso y. Lo que sé que vais a disfrutar es el pendrive de mi boda que. Eso lo tenemos que ver. Ese pendrive se lo di a todos los invitados de mi boda. Ah. Todos los invitados de mi boda tenéis ese pendrive y yo siempre se lo digo. Cuando hagáis un viaje en coche y tal, os poneros el pendrive y tal, es un maravilloso. Es maravilloso. Pues ala, a ponerlo. Bueno, vamos a despedir con una de Mercos, si quieres, ¿no? Lo que tú quieras. La de las murallas. La de las murallas, últimamente. Vale. Pues con esto despedimos. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Y contarnos tantas cosas. Exactamente. Y que... Algunas ha quedado. La de Adrián se ha quedado. La de Adrián, bueno. Ah, sí, Adrián ya es el otro día que venga. Porque ese también tiene miga, ¿eh? Sí, tiene su miga. Sí. Madre mía, chaval. Tiene su miga. Lo que ocurrió aquel día en Alcorcón. Madre mía. Visto y no visto. El Toma único aquí. Concierto que dio en noviembre. Sí. Todo el pobre Miguel ahí. Sí. Poniéndolo en Facebook. Ay, lo sentimos, no sé qué. Escribiendo a todos por el WhatsApp, mandándonos. A los pobres bajo cuerda, pobrecillos. Pobrecillos ahí. Madre la que se montó. Hasta con policía y todo. Sí. Con policía. Ay, Dios mío. Increíble, madre mía. Los locales de los Thinky Print, el cantante. Oh, sí. Madre mía, madre mía. Sí, yo creo que esos locales estarán todavía, a lo mejor. Los locales Rosu, creo que no. No sé si seguirán. Pues no lo sé. No sé. Estaban ahí en un polígono ahí que. Ahí están bien. No, pero normal estaban a nadie, así que no había problema de ruidos y esas cosas. Sí, no. Pero sí que me acuerdo que os vimos a vosotros y a este otro grupo que has dicho ya no. No. Porque nos teníamos que ir. Bueno, vimos al final. No, la pelea ya no, pero. No lo vimos, ¿no? Fuimos lo de antes. No sé qué fue peor. El combate no lo veis, de madre. El combate ya nos habíamos ido, sí. Nos habíamos ido. Sí. Es que ya vimos bastante, ya con no, y porque también era ya muy tarde, me parece. Sí. Es que no sé qué pasó. Que nos teníamos que ir, sí. Y entonces os vimos a vosotros. Y a estos pobres ya no. Pero vamos, luego. Sí. Como salió lo que salió. Quedaba clases de canto. Bueno. Sí. Madre mía. Sí, menudas clases de canto, vamos. Sí. Menudo canteo, Dios. Menudo canteo. Además, con el latrín y todo, que no veía ni las letras que había escrito. ¡Ya te digo! No veía ni lo que había escrito, madre mía. Dices tú, pero vamos, Marcos o Antonio, mucho más profesionales sí, que mucho él. Más profesional, mil veces. Mil veces. Que sí. Marcos tiene una presencia increíble. Es que Marcos es actor. Sí. Entonces, claro, él era actor. Él era especialista de las escenas chungas de cine. Se quemaba a lo bonzo. Claro, sí. Ahí que, fíjate. Sí. Mira, ahora ya van a hacer, por lo visto, un premio de especialistas de cine. Me parece ya, fenomenal. Me parece fenomenal, porque pues es que los especialistas también son muy importantes. Mi hermano ha estado de ello también. Y, pues muy merecido. Y es que, hostia, que se juegan también ahí. Hombre. Mira, le pagaban 1.000 euros, creo, porque más a lo bonzo. Creo recordar que eran 1.000 euros. Sí. Y tal. Y decíamos, jolín, 1.000 euros, macho, no sé qué. Y dice, no, pero está controlado, pero... Ojo, sí, ya, ojo, pero ojo, ojo, sí, ojito. No, controlado está, sí, pero... Mi hermano igual también estuvo en eso y lo veía... Dice, sí, vale, me voy a quemar, pero hostia... Te quemas demasiado, al final te vas a otra profesión, ¿eh? Sí. Te lo digo claramente. Sí, totalmente. No, bueno, pues gracias por venir. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós. Demonios bastardos, ¿qué le contáis? Que aquellas son las puertas, las que hemos de atravesar. La entrada hacia Dite, la que ahora nos cerráis. ¿Acaso creéis que aquí me he de quedar? Saltar esas murallas, nada me ha de parar. Y es más, busco venganza. aunque sea pecado, pecaré. Pues estoy deseando verte con los cuernos a mis pies. Marca el comienzo.